ya anticipándonos un poquito, sé que estamos a mitad de semana, pero vos que estás del otro lado, yo te recomiendo que escuches esta nota, que vayas anotando. ¿Por qué? Porque llega Baronera a Santa Rosa el próximo fin de semana, como les cuento, en el Teatro TKQ de la ciudad de Santa Rosa. Una obra que yo ya estoy esperando ahí el fin de para. Para ir a verla. Oh, olvídate. Muy bien. Sí, olvídate, olvídate. Pero para que nos cuente de qué se trata justamente Baronera, que ya llama la atención el nombre, ¿no? Muy interesante el nombre. Y la Sí. verdad que creo, por lo que hemos estado leyendo de esta obra, va a ser interesante la entrevista. Así que Por hay que. supuesto, por supuesto. Vamos a conversar con Rocío Pasarelli, actriz, docente y directora de teatro y, bueno, dramaturga también, quien está a cargo de Baronera, así que ya me imagino que debe estar preparándose para presentarla aquí en nuestra ciudad. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida. Gaby Torres y Eri López te saludan. Hola Gaby, hola Eli, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Trabajando para ustedes. Qué bueno, qué Qué bueno. bueno. Ansiosa ya por ver. ¿Dónde estás ahora, Ro? Ahora estoy en La Plata, estoy Ah, en mi casa, sí. aquí en mi hogar. He llegado de trabajar recién, de trabajar con otra actriz. Mira. Así que bueno. A pleno. Ya estamos, ya estamos. Y vine de Sí. sacar el pasaje a Santa Rosa. No me Ya lo tengo diga, muy bien. entre mis libritos. Me imagino, muy bien, qué lindo. Rocío, bueno, yo lo anticipaba ahí al comienzo de la nota que te vas a estar presentando, pero vos sabés que acá con mi compañera nos llamó mucho la atención el título y quiero que nos cuente, que le cuentes a la audiencia cómo surge Baronera. Bueno, Baronera. A ver, nace a partir de querer contar algo en relación a los orígenes, ¿no? A mis orígenes, a este nombre que tiene que ver con una manera de nombrar a alguien que no se sabe muy bien. Si es para un lado o si es para el otro, ¿no? Sí. Como esta cosa de varonera o machona o marimacho, hay algo ahí en el nombrar, en el ser nombrada, ¿no? En el Sí. ser nombrada y que empieza como a un poco tejer secuencias de acciones e imágenes escénicas para abordar un posible material, ¿no? Tal cual. Entonces empieza así, yo empiezo a escribir y ordenar estos textos a partir de esas imágenes que tengo al salir del jardín, digamos, siendo una niña que se subía al árbol y soñaba con llevar adelante un ejército como Juana de Arco. Mira. Y bueno, ahí empiezan y se empiezan a empezar a se empiezan a tejer, digamos, Sí. otros personajes, Juana de Arco, María Magdalena y Orlando de Virginia Woolf, Wow, digamos. Ro, ¿qué personaje estás mencionando? ¿Qué Sí, ¿no? nombres? Sí, Tranqui, tranqui, tranqui. me Nombres arrancó importantes. la idea tranquilo. Bueno, no me imagino cuando la vaya a ver el domingo, ya con una Juana de Arco y con María Magdalena, te digo que, uy, hay tela para cortar ahí. Claro. Hay, digamos, hay acciones e imágenes de estos tres roles que digamos, que entre sí tienen mucho que ver, ¿no? Sí. Y de paso lo pongo sobre la mesa para que vayan como, no sé, revisando si hay algún curioso, alguna curiosa ahí que quiera ver de qué nunca escuchó, tal vez, estos personajes y capaz que dice, ¿quién es? Y eso está bueno, porque aparecen en Baronera y desaparecen, ¿no? No es la historia de estos tres personajes, Sí. sino que se tejen estos tres personajes con algo más propio, ¿no? De la Sí. actriz. Y durante este recorrido de escritura que yo fui escribiendo y ensayando en simultáneo, no es que escribí la obra y con la obra hecha, entonces ahí empecé. Que eso sería otra manera de abordar, ¿no? Sí, sí, sí. Un posible material. Sino Totalmente. que en simultáneo, mientras iba escribiendo, iba probando, ¿no? Estos textos y estas imágenes. Y cuando cuando estaba ensayando en plena pandemia, con el encierro y todo lo que significó, ¿no? Desde un lugar completamente privilegiado también, ¿no? De estar en su, en la casa ensayando, pero con un montón de cosas que se filtraron, quiero decir con esto, en el material, ¿no? Sí. El encierro y estos tres roles. En simultáneo ocurrió que mientras yo estaba escribiendo, en marzo del 2020, unos días antes de que arranque la pandemia, Naim Menem asesina a Brenda Gordillo y la quema en una parrilla. Esto sucede en Catamarca. No sé si ustedes se acuerdan de ese femicidio. Por supuesto. Bien. Entonces, ese femicidio genera un giro en lo que yo venía trazando, porque yo venía escribiendo acerca de esta imagen y este estar sobre la mesa, ¿no? La familia sobre la mesa y los chistes que circulan y el momento del asado como una posibilidad de reencuentro familiar, ¿no? Sí. Yo venía escribiendo acerca de eso, de varonera que estaba en la mesa, pero miraba para un lado y veía a todas las mujeres juntas y no iba para ese lado. Y miraba para el otro y veía a los hombres todos juntos y tampoco le interesaba, digamos, todo lo que hablaban, ni unos ni los otros. Yo estaba medio en el medio y se iba largo a comer damascos, ¿no? Sí. Entonces, digamos, esta escena se teje con este femicidio. Entonces, ¿por qué digo que genera un giro? Porque yo venía contando una cosa y a una chica de mi misma edad el novio la ahorca y la quema. Sí. En ese objeto que es sumamente masculino, o que siempre, ahora ya por ahí no tanto, pero siempre fue un objeto masculino pensar a la parrilla, ¿no? Sí, sí. Entonces estaba en mi casa, en el jardín, y yo tenía una parrilla plegable con las que te vas de camping, dice que son pequeñas, que las plegas y las desplegas, y empecé a trabajar con el objeto ese y bueno, quedó como uno de los objetos más importantes dentro del espectáculo, ¿no? Mirá, qué fuerte lo que vas contando, porque me voy imaginando, ¿no? A medida que vos ibas escribiendo la obra o craneándola, imaginándotela, lamentablemente con la realidad que nos rodea de tantos casos de femicidio lamentables, con esta triste realidad, es imposible que de alguna manera que atraviese la obra, ¿no? O sea, tiene que completamente, Gaby, ¿no? Hablo con vos, Gaby, en este momento, sí. Es decir, una cosa que siempre repito, ¿no? Que tiene que ver con que yo nunca me propuse abordar la violencia de género. No fue algo que yo puse primero. Sí, sí. Sino que a medida que yo iba escribiendo, me daba cuenta de que era imposible que eso no esté, que una chica de 34 años, sola en escena, no aparezca esa temática. Es decir, esa temática aparece porque el contexto que estamos, por el contexto que estamos viviendo, ni más ni menos, que nos permite también ponerlo adelante. Es decir, es digamos, por eso también se transforma en un desafío. Exacto, porque es poner sobre el tablero, es decir, varonera es alguien que queman en la parrilla y a la vez es el asador. Qué diálogo interesante también hay entre las vivas y las muertas, entre las que ya no están. Exacto, ¿no? Entonces, ahí hay todo un mundo que se arma en relación a que yo estoy viva, pero también soy aquella voz que recorre las calles y se pregunta por aquella que han asesinado. Vos, yo, tu amiga, la que está al lado, otras personas. O sea, es justamente asumir una posición, ¿no? Sí. Como actriz, digo, es un desafío, digamos. A mí la, para mí la actuación tiene que ver un poco con esa posibilidad, ¿no? De estar en riesgo, ¿no? De yo te podría decir, no, bueno, listo, quedo como la heroína que me ocupo de esa temática, y es como, no, es decir, yo formo parte de eso, yo soy esa sociedad que gira la cabeza para el otro lado y que no quiere ver cierta cosa, ¿no? Sí, sí. Es decir, sí, qué desafío también en este caso para el actor y a vos en particular como actriz. Mi pregunta es, ¿cómo se sigue ensayando, no? Exacto. ¿Qué temas, bueno, por Dios? Bueno, ahí hay otra, todo un mundo, porque en el medio, yo venía escribiendo esto, se hizo un ensayo virtual en diciembre del 2020, repito, yo estaba, la escena, digamos, transcurría en el patio de atrás de mi casa, en un espacio donde había tierra y demás, y eso fue en diciembre. En enero del 2021 vuelvo de irme de vacaciones y demás, me pongo a ensayar de vuelta en ese espacio, y sucede un acontecimiento que generó otro giro en el espectáculo, que fue que una chica cae de un séptimo piso, digamos, en el edificio donde yo vivía. Y la encuentro yo, adelante de mi casa. Por Dios. Increíble. Estamos acá. Sí, sí, sí. Yo no sé cómo seguir preguntándote, Ro, porque vuelvo a lo mismo que acabo de decirte hace un ratito. ¿Cómo empezó Varonera? Con un eje, me imagino. Después, bueno, que se suma a esto que estamos hablando y me agregás ahora también esta penosa situación. Sí. Digamos, ahí ese acontecimiento la encuentro... ocurre todo un episodio, como se imaginarán, a nivel policial y demás, pero yo no puedo seguir ensayando Varonera porque no pude. Digamos, la situación me aniquiló por un mes, y después de eso, la pregunta fue esta que vos me estás haciendo. Es decir, ¿cómo sigo ensayando? Y la primera cosa fue, no, este espectáculo yo no lo hago. Claro, ¿no? Sí, sí. Es decir, lo no, más lógico, no puedo hacerlo, y lo normal. No puedo hacerlo. Pero también tenés del otro lado una fuerza que es esto que estamos hablando, de darle voz a las que ya no están. Exacto. Darle voz. Y la pregunta del espectáculo es un poco esa. ¿Esa es mi voz? ¿Es esa mi voz? ¿Es esa mi voz que... la que... soy yo la que habla, son otros los que han hablado por mí? Esa es una, ¿no? Sí. La otra es, ¿esa es la voz de quién? Somos todas al unísono que cantamos y, ¿no? Digo, hay que cantamos buscando o generando una presencia, ¿no? De, no, acá no... La presencia de las personas que han sido asesinadas sigue estando, porque hay gente que se pone a escribir una canción, que se pone en escena, que se pone a danzar, que interviene en las calles. Digo, esa es la presencia, ¿no? Sí. Como, ¿qué estamos haciendo? Ustedes están haciendo un programa de radio y me han invitado a mí a hablar. Entonces, si eso no deja de suceder, entonces hay algo que está vivo. Totalmente de acuerdo. Ni hablar. Y como hemos visto, has estado con esta obra por varios lugares, por lo que hemos leído un poco. ¿Cómo es la repercusión hacia la gente, digamos, el recibimiento de la gente, del público, digamos, porque toda esta obra, todas estas historias enlazadas, por así decirlo, generan un debate? O sea, ¿cómo lo recibe la gente después, cuando termina la obra, te se acerca, te hablan, te preguntan y dice, me llegó esto, me llegó a tal? Sí, Eli, ¿no? Eli. Hay muchas reacciones de parte del público, ¿no? pero una reacción, podríamos decir, más generalizada, tiene que ver con el silencio. Totalmente. Y el silencio es acción. Así es. Así es. Cuando el espectáculo termina, siempre hay un momento de silencio, donde el público le habla a la actriz. Y después cuando termina finalmente que la gente se acerca a las veces que se me han acercado, ¿no? A saludar, sí, a charlar y demás. Tiene que ver, la reacción tiene que ver con el pasaje de las voces, de los discursos, digamos, porque, digamos, en escena aparece Varonera, aparece Carnaval, aparece Brenda, aparece una chica cualquiera. Son nombres de roles, ¿no? Entonces, esas voces aparecen. Lo que más sorprende tiene que ver con los cambios de estos discursos, ¿no? De sí. De estos discursos que van generando incomodidad en el espectador. Así es, totalmente. Que van generando, digamos, situaciones de contradicción, ¿no? Sí. Sensaciones y percepciones de estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. Me río, pero ¿de qué me estoy riendo? ¿Qué está pasando acá? Esas son las reacciones, ¿no? Como de mucha sorpresa, de gente que me ha dicho, me dieron ganas de cuidar después de ver este espectáculo. Mira qué interesante. Sí, sí, es muy interesante la como de cuidar. Eso ha sido una de las cosas más bellas que he escuchado, ¿no? Sí. Que es tan es intenso el trabajo. Entonces, tiene costados muy muy turbios, ¿no? Es decir, tiene lados reales de gente turbia, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, y a la vez aparece, ¿no? Esta reflexión que tiene que ver que a mí me dieron ganas de cuidar más a mi hermana, a mi amiga, a mi prima, a mi sobrina, a mi mamá. Sí, ni hablar que sí. ¿No? Sí, totalmente. Cuidémonos un poco, ¿no? Porque un poco más, un poquito más. Así es. No solo con avísame cuando llegues a tu casa, ¿no? No solo con esto, sino con estos micro homicidios que le llamo yo, ¿no? Que antes entre las mujeres pasaba mucho mucho más que ahora, ¿no? Es decir, la cosa de que te pusiste y todo ese discurso, ¿no? Que estos gestos, ¿no? Esta cosa. Entonces que hay como una reflexión de acerca de eso. Tal cual, tal cual. Rod, ¿te vas a estar presentando cuándo? Comentale a la gente. Aquí en Santa Rosa. Vamos a estar en Varonera el día sábado. Sí. En el teatro TKQ. Sí. Me estoy tratando de acordar la hora. Muy poco profesional de mi parte. No hay problema, haciendo. Yo te lo soplo. Y 21 horas. ¿Cómo? Sábado 2 de abril a las 21 horas. Sábado 2 de abril a las 21 horas y domingo 3 de abril 20:30 horas, muy bien. Así es. Robert, venís a presentar semejante obra que te digo que ya acá, por lo menos a mí me has movilizado, no me quiero ni imaginar verte ahí arriba del escenario, pero también venís con todo, pues venís a Santa Rosa, dice vengo con todo porque vas a estar presentando Boceto de una actriz, un seminario también de actuación. Que llevo adelante, eso, digamos, va a ocurrir de 10 a 1 de la tarde, son 3 horas de trabajo, es entrenamiento, es un poco de trabajo preexpresivo y creativo, porque va a ser sábado y domingo, entonces son 6 horas de trabajo, Y bueno, vamos a estar trabajando con un entrenamiento y después poniendo en diálogo ese entrenamiento con pequeñas secuencias de acciones físicas, con la técnica de la improvisación. Vamos a ver que un poco que vamos encontrando en esos, primero en el sábado y en el domingo, ¿no? Tal cual. Pero los invito al seminario y a... Sí. No es necesario tener experiencia previa, digamos, eso no sé si lo he aclarado, pero no es necesario tener experiencia previa. Uno puede encontrarse en boceto de una actriz con esa posibilidad de... con esa pregunta de, bueno, a ver qué es la actuación, ¿no? A ver qué es la actuación, de qué se trata, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, como una presentación, así como yo me voy a presentar allá, nada, eso. A pleno. Que vengan. A pleno. ¿Conoces Santa Rosa? Que no tengas miedo de venir a ver Varonera. No, olvídate que no. ¿Conoces Santa Rosa, el teatro en particular, el TKQ? No, es la primera vez que voy a ir, conozco Santa Rosa, sí. Conozco La Pampa porque he tenido compañeras de la facultad, de más adolescente he ido, estudiaba, entonces tenía compañeras de ahí, de La Pampa, entonces he ido a Alta Italia también, que es un pueblito pequeño. Así es. Así que bueno, he estado por ahí, es muy bella, muy bueno, bella. Ya te voy anticipando que es un teatro hermoso, así que te va a gustar. Bueno, buenísimo. Y espero verlas, obvio, verlas a ustedes. Por supuesto, olvídate. Sí, yo estaré ahí. Seguramente el domingo me acerco ahí tímidamente a saludarte. Por favor. Yo también soy tímida, ¿eh? Sí. Parece que no, es pero así. Soy tímida. Solamente no soy tímida en las tablas, pero soy tímida. Ro, te mandamos un abrazo enorme, todos los éxitos y bueno, a seguir con esta tremenda obra, que me quedo con esa palabrita o esa reflexión, mejor dicho, que compartiste al final, que tiene que ver con esto de cuidar al otro, a la otra, al otre. Así que te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo y por la buena onda. Me llega el abrazo de ustedes y me llega el cariño de todas las personas de TKQ, que son bellísimos la difusión que están haciendo y es un honor para mí estar en ese teatro por ese trabajo a pulmón de esa cooperativa. Estoy muy muy orgullosa de estar por irme ahí a compartir con ellos. Acá la esperamos, muy señorita, contenta. Entonces te mandamos un abrazo, gracias, un abrazo, gracias, enorme. Chau, gracias a vos. Ahí estábamos conversando con Rocío Pasarelli, actriz, docente, directora de teatro.